va cerrando la campaña y bueno, esperando el acto eleccionario, que es un acto eleccionario muy novedoso, porque bueno, yo que soy casi de las más antiguas en todas las listas, le diría, de las dos que compiten, yo creo que es la primera elección que hay a nivel provincial con participación en todas las representaciones, ¿no?, circunscripcionales, que haya dos listas. Hará unos 7 años hubo una lista opositora que participó de las elecciones, pero no conformó representantes también en cada una de las circunscripciones. Así que esta es la primera vez. El otro día en Bariloche nos decían que nunca ellos tuvieron dos opciones. Con lo cual, bueno, es muy enriquecedora la democracia interna del sindicato, ¿no? Está bueno. Silvia, ¿y por qué se presenta esta lista? ¿Por qué no se siente contenida en la otra? ¿Por qué no hay una sola, como ocurre habitualmente? Sí, tal cual lo señalas. Sí, yo he participado, ya te digo, a lo largo de la historia sindical. Yo trabajo, casi te diría, desde avanzado el 80, la década del 80, así que he estado en listas, integrando listas con Fernando Novoa, claro, que fue un dirigente histórico del sindicato. Así es. Siempre en listas integradas por una pluralidad de ideas políticas. En esta oportunidad, y hace bastante tiempo, se viene manifestando un grupo importante de afiliados que se sienten como excluidos y sienten que hay como una única manifestación política en el sindicato, y por eso nos conformamos como lista alternativa, ¿no? Y el nombre lo dice, y está integrado por realmente una variedad impresionante de ideologías partidarias, políticas y hasta en una cantidad de temas de la actualidad muy disímiles, ¿no? Que bueno, yo por lo menos que siempre he militado en ese tipo de listas, digamos, es todo un desafío, por un lado, pero bueno, también es bastante enriquecedor, ¿no? Y por ahí más representativo de una base que es de lo más dispar. El cuestionamiento sería porque respondería a una orientación política vinculada, entiendo, a Unidad Ciudadana, por lo de Barreno, ¿por eso sería? Sí, pero ¿puede ser lo gremial únicamente? No, pero también, digamos, hay metodologías. Lo partidario es un tema que sí, que por ahí en gran parte de las bases a veces se cuestiona este alineamiento de estructuras partidarias, se la cuestiona, no es un tema menor, pero también metodológicamente hay mucha gente que se siente excluida respecto a determinado tipo de acción política sindical también, ¿no? Como por ahí he dicho más llanamente, si no pensás de determinada manera, enseguida nos ponemos en la vereda de enfrente, ¿no? Que es un tema muy de actualidad, esto se está viviendo en toda la sociedad y se vive internamente también en el sindicato, ¿no? Que yo digo que más que la grieta son las pequeñas grietas que tenemos entre nosotros, ¿no? Que es un desafío mayor, ¿no? Porque reconocer una grieta que nos separe realmente ideológicamente de quienes no defienden los intereses del conjunto de la sociedad, está bueno reconocerla. El tema es cuando nos entre nosotros nos subdividimos o nos dividimos, ¿no?, en pequeñas grietas, que es lo que siempre hace que nos dominen. No. ¿Qué proyecto de MIAL tienen ustedes? ¿Cuáles son las ideas? Nosotros las ideas fundamentales que, en principio, el trabajador judicial tiene como dos grandes necesidades, ¿no? El tema salarial y el tema de la carrera, que en el Poder Judicial es un tema importante y que hace a su mejora material también, porque implica ascensos y todo. El Poder Judicial es, casi te diría, de los pocos poderes del Estado que todavía tiene el sistema de ingreso por un concurso, ¿no?, que en algún momento fue impulsado como un proyecto nacional en una justicia nacional que no tiene un sistema de ingreso por concurso, y también ascendemos por concurso. Por ejemplo, esta es una gran demanda en el judicial, recuperar, que en una época lo tuvimos, voz y voto en nuestra carrera judicial. Primero porque entendemos que es nuestra. La carrera de los empleados, de los empleados. Pero sigue ingresando por concurso. Seguimos ingresando por concurso, pero dejamos de tener participación, ya sea en el concurso de ingreso como el de ascenso, dejamos de tener participación directa, con voz y voto. Hoy nosotros participamos como veedores, pero no con voz y voto, ¿no? Que en una época lo supimos tener, ¿no? Este es un gran reclamo de los judiciales, y aparte implica un sinnúmero de contratiempos. Por ejemplo, hoy nosotros estamos todavía en tránsito en la resolución de un concurso que se convocó a fines del 2017, que todavía no está resuelto, no se resuelve de igual manera, no participamos en temarios, no participamos en nada, no solamente en el tipo de carrera que nosotros queremos, que es un debate que hay que dar hacia lo interno, ¿no? ¿Qué tipo de carrera se quiere? Sino también en la toma de decisiones fundamentales. Los temarios es un tema, por ejemplo. Nosotros hoy nos están tomando en la mayoría de los lugares concursos en donde nos ponen código de fondo, que el empleado no debería, más allá de que hay delegación de tareas, ¿no?, como parte de la tarea cotidiana del empleado judicial, en lo concreto, después cuando nos toman exámenes también nos toman código de fondo, casi nos toman los mismos concursos que toman a los magistrados. Uh-huh. Y a veces, paradójicamente, los magistrados, los secretarios, hasta hace un tiempo iban con libros a rendir los exámenes y los empleados no, al mismo temario, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos que recuperar la carrera judicial, porque teníamos una muy buena participación del sindicato hasta la década del 90, digamos. Gran parte del destrozo de nuestra carrera judicial empezó en la maldita década del 90.